sabes que cuando yo te fui a ver, andabas regalado para pegar un papel. Parabas en la esquina, todos te podían ver, y cuando te pintaba vos me ibas a jeter. Cómo cambia la gente, ya no lo puedo creer. Ahora sos el tranza, te pensás tenés poder. Te olvidas de los pibes, no nacieron ayer. Te haces el negociante y yo te enseñé a leer. Ahora vos querés atenderme en tu hotel. Andás con carro nuevo, te la das de Gran Gardel. Te olvidas que en la esquina aprendiste a crecer. Pero nunca olvides que por la boca muere el pez. Los pibes se dan cuenta, ya no son como ayer. Si no tengo un 50, la puerta no me atendés. Si no tengo 50, la puerta no me atendés. Y para arriba en la cara va a caer. Y nunca te confies que puede suceder. Que tu negocio un día vos se te puede caer. Tus mulos y soldados tienen ganas de crecer. Tus mulos y soldados tienen ganas de crecer. Tus mulos y soldados tienen ganas de crecer. Que puede suceder. Acá en el barrio te olvido de los pibes que decimos millonario. Acá en el barrio, no te olvides de los giles que te hicimos millonarios. Acá en el